Con esta música yo me amanezco, yo me lo merezco. Ajá. Es como que soy el mejor jugador de la liga de baloncesto. Y cuando tiro no la apuntan, cuando hablo no se ajuntan. Como que tengo una pluma y nunca me sale la punta. Lírica de poesía, puedo levantar tu día. Yo soy como Fon, si te recuerda lo que le escribía. Estoy al frente del equipo, chicos. Si yo fuera un bombe, la cera, las pesetas me hubieran hecho rico. Te lo explico, que cada verso fuera un peso al minuto. 60 la hora, tú me entiendes, no seas bruto. Plata, bronce y oro es lo que escupo, no seas bruto, fruto. Liricalmente yo te dejo mudo. Ponme la pista que yo soy el comunista contra el juego. No es mi culpa que nací así como un par de cerebros. Con la boca y los cojones, la ambición de ser leyenda. Ya lo quise, ya lo hice, aunque nadie a mí me entienda. El Castro y el Chavito, bien temperamento tipo. Nosotros sí que somos marcianitos chicos. Somos de la calle, muy malitos un poquito. Y a cualquier rapero te lo juro que lo parto completito. Piense primo, si no quiere quedar con los ojos igual un chino, boricua y dominicano, manegas así seguimos.